dormirme para no pensar en ella. Aunque sea por esta noche, quiero ahogar este dolor que me está partiendo el alma, que me agobia y que me mata sin su amor. Me he pasado ya la noche aquí tomando, desvelado y recordando su mirada. He tratado de sacarla de mi lado, de no estar enamorado, mas me sigo atormentando bajo efectos del alcohol. Ya no puedo sostenerme, es mi última cerveza, yo no sé por qué sigo aquí sufriendo si se fue. Siendo y pido a Dios que alguien mate su recuerdo, por favor. Me he pasado ya la noche aquí tomando, desvelado y recordando su mirada. He tratado de sacarla de mi lado, de no estar enamorado, mas me sigo atormentando bajo efectos del alcohol. Ya no puedo sostenerme, es mi última cerveza, ya no sé por qué sigo aquí sufriendo si se fue de mis brazos y escapado su querer.